En nombre de nuestro presidente Sebastián Piñera y como gobierno, es muy importante para nosotros y nuestra principal función entregarle herramientas y materiales a nuestros niños para que puedan desarrollarse y estudiar de una mejor forma. De esta forma, cortamos las brechas tecnológicas entregando computadores a niños de séptimo básico en nuestra provincia